Radio Verdad 95.7. Desde San Salvador, capital de la República de El Salvador, y en los 95.7 FM transmite YSAT, Radio Verdad, voz del Pentecostés, proclamando el Señorío de Cristo en el tiempo final de la historia. Vamos a escuchar nada más parte de este cántico porque ya es tiempo, aún es tiempo, ya es tiempo de que escuchemos palabra de Dios con el pastor Aquiles Acosta. Pero como el mensaje de hoy es un poco corto, eso nos da espacio para escuchar parte de este medley de boleros, como son conocidos. Excelente que ya estén como mandos activos. Mi Charlie dice. Gracias, brother. Muy bien. Recuerden que con los saludos generales serán a las 5 de la mañana. No se les olvide. Porque a las 5 iniciamos. Este es el día, la música vernácula. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Y mi buen Salvador. Y mi buen Salvador, que moriste por mí. Por mí. Por mí. Que moriste por mí. Y por mí. Qué belleza de acordes y voces que escuchamos talentosas, ¿no? Y los arreglos ya no se digan. Agradecimiento hay en mi corazón. Escuchan doble requinto. Sonido exquisito, ¿no? Excelente mezcla. Señor, ¿Qué? Tú que todo lo puedes hacer. Hoy yo vengo rendido a tus pies. 4:12. A pedirte perdón. Unforgiven. Señor, reconozco que soy pecador. No merezco aún tu perdón, pero grande es tu amor. Por pedirte un milagro de amor. que quieras, Señor. Bueno, lo siento, tenemos que llegar hasta aquí con este excelente tema de medley de boleros, ¿no? Porque ya es hora, porque a las 5 iniciamos, este es el día de la música vernácula. Siga con Radio Verdad, voz del Pentecostés. Qué triste ser. Antes de salir, te recomendamos apagar las luces y desconectar aquellos aparatos de uso cotidiano. Ahorras energía y contribuyes a mejorar tu economía. ¡Feliz día y buen viaje te desea Radio Verdad! San Salvador, capital de la República de El Salvador, y en los 95.7 FM transmite YSAD, Radio Verdad, voz del Pentecostés, proclamando el Señorío de Cristo en el tiempo final de la historia. Bueno, aquí nada más solo quiero agradecer a alguien por su texto, por sus palabras. Solamente puedo decirle gracias hoy. No puedo leerlo, pero muy amable. Gracias, Catherine Bonilla, por tus palabras, por el texto, y sin embargo, pues, gloria a Dios. Como dice la Escritura, gracias sean dadas al Padre. Y el siervo Orlando, que continúa en sintonía, bueno, mi querido comando. En su momento, Dios nos va a permitir llegar a compartir ahí donde usted está destacado. También se reporta el Comando Guinea por estar compartiendo la sintonía. Qué bueno, gracias a todos los compañeros de la Corporación Policial. Mi deseo que Dios les bendiga. Y el día de ayer, que tuvimos el privilegio, como siempre, de llevar palabra del Señor. Ahí estuvimos en la montada, en horas de la mañana, 8:30, luego nos trasladamos para compartir en la delta de Ciudad Delgado, en el puesto San Antonio, gracias al jefe Ángel. Y por supuesto a mi compañero y colega, bien, Level. Sigamos con verdad y este día vamos a llegar a compartir palabra del Señor hasta el castillo, cuartel general de la PNC en El Salvador. Ocho de la mañana, tenemos que estar ahí, compartiendo la palabra en plena formación. También desde Solvencias, sobre la Sexta, cerca del castillo, gracias al sargento Mangandi. Saludos, comando, por reportarse y qué bueno. Digo, todos se ponen de acuerdo. Gracias. Mientras disfrutemos este cántico. Proclama el mundo por doquier. Serán de mi ser, dicen todos al andar, mientras piden paz, mientras quieren paz, es que nada puede hacer el hombre por el hombre. Así que comando Orlando, si puede llegar y como está un poquito cerca del castillo, ahí lo esperamos, 8 de la mañana que será el devocional. En la rural. Benediciones, fratello, me escriben aquí. Como quien dice bendiciones, fraternos. Así es, ¿verdad? Sí, es así. Gracias, Margot, por reportarte desde Milán, Italia. Gracias del 70-14-83-11. Y como digo, es que se ponen de acuerdo. Pero gracias, son muy amables en nuestro deseo. Y a seguir disfrutando, por supuesto. Mientras nos acercamos al tiempo de la prédica del pastor Aquiles Acosta, pero aún tenemos espacio para algunos temas más. Es mañana en El Salvador, Centroamérica. Tarde es noche para otros continentes. Siento que te amo, porque pienso mucho en ti. Siento que te amo, porque cuando en ti me inspiro el corazón se precipita. Siento que te amo, porque en cada palpitar un